Bien, llegó el momento de la entrevista y mientras yo la presento, les invito a ustedes, si están en la compu escuchando por internet o si tienen el celu ahí a mano, que se metan en Instagram y busquen este perfil, Cumbia Studio, Cumbia Studio, pero todo juntito, Cumbia Studio. Se van a encontrar con una explosión de colores y con unas ilustraciones y además con un montón de contenido que está recontra bueno. Erika Abramo es creadora y creativa en Cumbia Studio. Es de Miramar, pero vive en Australia. Estudió diseño industrial y está en comunicación vía Meet con nosotros. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Puedes escuchar bien? Perfecto, perfecto. ¿Cómo andás? Bien, re bien. Acá, esperándote con unos mates. Tal cual, vos sabés qué decíamos, estará tomándose unos mates, ¿se consigue yerba fácil allá? Sí, sí, se consigue todo, la verdad. Yerba, cosa que por ahí yo no consumo, pero cosas de Argentina típicas, no sé si galletitas, de todo. Golosinas, la verdad que sí, sí hay de todo. Bien, ¿vos nos podés describir un poco tu entorno para que te podamos imaginar dónde estás, cómo es el lugar y demás? Sí, claro. Vivo en Australia como hace 7 años ya y ahora estoy en mi casa tomando mate. Tengo un balcón lleno de plantas. Estoy rodeada de árboles enormes. Hay muchos pavos afuera, muchos pavos y muchos pájaros. Es un lugar muy verde, muy amplio, muy arbolado. ¡Qué lindo! Y son las 10 de la mañana. Son las 10 de la mañana. Bien, bueno. Muchas gracias porque sé que acomodaste tu agenda, tus horarios de trabajo, un montón de cosas para que podamos tener esta charla. Sí. Invitamos a la gente a que te siga en Instagram. Yo te presentaba como creadora y creativa en Cumbia Studio y invitaba a la gente a que siga tu perfil. Porque tenés ahí un montón de cosas. Vos hace 7 años que estás en Australia. ¿Cuánto tiempo lleva Cumbia Studio? Bueno, Cumbia Studio lo empecé a hacer durante la pandemia. Y es como que coincide con el momento en que yo empiezo a sumergirme en todo este tema del especismo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que empezó en realidad como un lugar donde yo empecé como canalizando mis emociones para abordar temas como la explotación animal. Y es interesante cómo ciertos temas, una vez que empezás a prestarles atención, se empiezan a conectar con otras áreas que es como el patriarcado y el especismo, ¿no? Que es como de lo que más hablo en Cumbia Studio. Tal cual. ¿Sos vegana, sos antiespecista, sos feminista? ¿Puedo agregar esas enunciaciones también a la presentación, no es cierto? Sí, claro. Bien. Sí, 100%. 100%. ¿Y cómo fue eso, Erika? ¿Cómo, bueno, pandemia, estabas allá y empezaste a generar este espacio como una manera de expresión para contar y para decir cosas, mientras toda esa temática te iba atravesando en lo personal? ¿Cómo recordás ese momento? ¿Qué fue lo que pasó para que explotara todo ese color y todo ese contenido maravilloso que haces? No sé exactamente cuándo pasó todo, pero como que recuerdo estar antes de empezar con Cumbia, como empezando a investigar y a ver perfiles como, no sé, uno de los perfiles que más me interesaban era Boycott. Uh-huh. Que me voló la cabeza, como ver cómo la información que daban, información que yo estaba como viendo por primera vez también, ¿no? Que no me lo habían contado, no me lo habían explicado en la escuela, no, es algo que no lo enseñan. No, no. Y bueno, y, Y cosas como, bueno, sí, como eso, ese tipo de perfiles me volaron la cabeza. Y después también recuerdo de leer Liberación Animal, un libro que es del escritor Peter Singer, que ese libro me atravesó por completo. Él describe la vida de los animales, o sea, la vida entre comillas, claramente, de los animales en la granja industrial, como bueno, las vacas, los pollos, los chanchos, todos. Y justo en ese momento yo estaba en un momento como muy de pandemia, no podía volar a Argentina, estaba bastante como medio claustrofóbica. Sí. Y realmente como que me atravesó por ese modo, ¿viste? Como, no sé, leía cómo vivían las gallinas encerradas en una caja de 2x2, sin poder moverse, sin poder acicalarse, sin poder, nada, jugar con otros animales, porque los animales juegan, toman sol, sienten miedo, o sea, todo lo que nosotros sentimos lo sienten ellos también. Claro. Entonces, como que me atravesó de esa manera, ¿no? De, ah, yo tengo miedo de, no sé, de subirme un ascensor y estos animales están toda la vida encerrados en una caja sin poder moverse y yo, no, me quería morir. Claro. Se me rompió el corazón, como que no tuve otra respuesta que decir, bueno, esto tiene que cambiar por alguna manera. No, no puedo seguir ignorando lo que está pasando. Claro. Entonces, bueno, fue como que Cumbia fue el lugar donde yo, donde reflejo lo que me estaba pasando en ese momento y lo que me pasa, ¿no? Claro. Y esta explosión de colores, es como la explosión de colores y de felicidad que me generan los animales. Es como los animales para mí son la belleza en el estado más puro. Me hacen muy feliz y sacan lo mejor de mí. Yo cuando comparto tiempo con animales o los veo, los observo, sí, sacan lo mejor de mí. Entonces creo que es la mezcla entre eso, ¿no? Entre ese color y bueno, y los personajes de Cumbia son todos animales, animales teniendo una alguien que se preguntan entre ellos o dejando un mensaje. Entonces es como esa mezcla entre felicidad y mensajes que son duros, ¿no? Claro, es muy Que, interesante eso que haces de mezclar ambas sensaciones, porque los mensajes son muy, muy reales, muy verdaderos. No hay ahí como medias tintas, ni en los colores, ni tampoco en el mensaje. Hay mucha contundencia y bueno, dejan al descubierto toda la explotación, la esclavitud, el abuso, digamos, todo lo peor que tiene el especismo, pero tenés una manera de contarla en una imagen que es visualmente muy alegre, muy tierna, muy simple, casi como una niñez dibujando, ¿no? También sí. hay mucho de eso. Es hermosísimo lo que haces. Erika, ¿y el nombre? ¿Cómo fue eso de Cumbia Estudio? Bueno, gracias primero por lo que decís de Cumbia. Y el nombre surge en realidad porque la verdad que de joder con mis amigas de que yo me quería quedar todo el tiempo dibujando y no sé, y pasar tiempo en mi casa haciendo eso. Entonces, bueno, hay una canción del Cuelgue que dice Cumbia sí, trabajo no. Sí. Entonces, yo decía, no, yo Cumbia sí, trabajo no, yo me quiero quedar todo el día en mi casa haciendo esto. Y bueno, y cuando dije, bueno, ok, le tengo que poner un nombre a esto, quiero que esto continúe. Y bueno, y ahí surge Cumbia Estudio. Bien, bien. ¿Y lográs más o menos ese objetivo? ¿Tenés mucho rato para dedicarle a esto, poder trabajar en tu casa? ¿O tenés muchas otras ocupaciones laborales o de estudio? ¿Qué otras cosas estás haciendo más allá de cumbia? Bueno, yo trabajo en una fábrica de chocolates veganos y la verdad que después, sí, obviamente tengo otras ocupaciones, pero me hago el tiempo para dedicarle a cumbia, aunque sea la noche, en cualquier momento del día que tenga, me hago, no sé, vuelvo de trabajar, me hago unos mates y mientras tomo unos mates y escucho la radio, me pongo a dibujar o tengo ahí como siempre anotaciones de siempre, soy muy de anotar las cosas que quiero dibujar en el futuro, entonces como, ah, bueno, hoy tengo que dibujar esto, mañana dibujo esto, así trato de hacerlo, ¿no? Pero bueno, sí, lleva tiempo. Tendrías que haber visto mi Lleva cara tiempo y cuando dijiste que trabajas en una fábrica de chocolates veganos. Puede haber mejor cosa, me imaginé. Esto es el paraíso. Qué sí, hermoso. la Bueno, verdad tendrá sus cosas, es un que trabajo y como qué sé yo, pero chocolates. digo, bueno, ser vegana y trabajar en una fábrica de chocolates es como muy hermoso eso. Sí, están buenísimos aparte, son muy ricos. Tengo chocolates en casa todo el tiempo. Qué bárbaro. Bueno, eso ayuda a mantener la alegría también, ¿no? Porque el chocolate tiene ahí un efecto que dispara unas sensaciones de felicidad. Así que está bueno tener eso a mano mientras estamos habitando un mundo que va en otro sentido, digamos, ¿no? Porque vos tenés cumbia, tenés tu trabajo en un lugar que es vegano y todo eso, pero mientras tanto, el mundo en general va para otro lado, ¿no? ¿Cómo es la cuestión del veganismo allí en Australia? No sé si lo podés comparar con Argentina. Entiendo que seguís, digamos, más o menos en contacto con Argentina, te seguís informando de lo que va pasando por acá. Sí, re tengo contacto con Argentina. El veganismo en Australia, bueno, la verdad que sí, que consigo bastantes cosas, como por ejemplo, no sé, quesos, no sé. Tampoco es que soy de hacer súper recetas, ¿eh? O sea, tengo mis comidas como comidas que me salen bien y que se me salen ricas. Pero sí, consigo un par de cosas. No es que conozco tanta gente vegana tampoco. No es que digo, ah, bueno, sí, la población de Australia es re vegana y todo está como que va para adelante. Me pasaron como situaciones, como que viví situaciones muy, muy raras, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, hay un santuario de animales acá muy cerca de donde vivo, y no sé, por ejemplo, para juntar plata hacían una comida y vendían sanguchitos de carne, ¿entendés? Como ese tipo de cosas que me llama mucho la atención también, como Wow. cómo es posible que esté sucediendo esto. Claro. Esas cosas sí me pasan. O no sé, también ir al supermercado en Navidad y encontrar un tipo vestido de Papá Noel con una serpiente que te la pone en el cuello para que vos te saques una foto, ¿entendés? Como esas cosas repasan. Imagino que, bueno, el veganismo, digamos, más allá de la cuestión de la dieta, hay una cuestión de posicionamiento ético, político, filosófico, que hace que no se caigan en esas contradicciones que estás mencionando recién, ¿no? Que tiene más relación con el antiespecismo. Tal vez Sin lo que, hablar. claro, tal vez lo que se ve es como desde algunas expresiones más vinculadas, no sé, a la cuestión de la alimentación basada en plantas o algo así, pero tal vez esté faltando más formación desde lo filosófico con respecto al antiespecismo, porque si no, a nadie se le ocurriría en un santuario, por ejemplo, ofrecer ese menú. Es un horror, digamos. Es como, ups, Sí, no están entendiendo sí. nada casi, ¿no? Eso me también como que dije, bueno, acá hay algo raro. Pasa algo Claro. con cómo vas a hacer sanguchito de carne en un santuario o Claro. un sándwich con huevo. No, es raro. Es raro. Sí, eso me parece medio extraño. Obviamente que sí, que el antiespecismo es una postura ética que rechaza la discriminación basada en la especie, ¿no? O Claro. sea que no somos más importantes que los demás animales. Exacto. Claro. ¿Y el movimiento Así que feminista allá, cómo están con relación a derechos y demás, el tema de las mujeres y las disidencias? ¿Ves que hay alguna clase de agrupaciones o algo así? Ahora estamos todos como bastante más abajo esa ola verde que tuvimos en su momento, porque nos han pasado muchísimas cosas. Pero no sé si allá hubo un correlato mientras acá estábamos en eso, si allá pasó algo parecido. ¿Cómo ves la cuestión del feminismo en Australia? no, ni ahí como Argentina. Argentina no, es increíble todo lo que pasó. No, acá no es tanto como allá, la verdad. Ahí está. Como que sigo hablando de esas cosas mucho con mis amigas y comparto mucho más cosas sobre Argentina que sobre Australia. La verdad que no, que Argentina es increíble en ese sentido. Sí, a pesar de Sí. que, bueno, estamos en un momento de crueldad importante. Ahora, mientras Sí. nosotras, por ejemplo, estamos teniendo esta charla, en Olivos el presidente está comiéndose un asado Sí, bárbaro. con los senadores que votaron en contra de el aumento de la jubilación, es decir, que sostuvieron Sí. el veto del presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, todos los medios de comunicación, todos han estado hablando sobre esa cuestión, analizándola, criticándola, dando sus opiniones, qué sé yo, de todo un poco. Y digo, qué simbólico, ¿no? Esto Sí, de sí. justamente el Sí, me asado. repasa Ah. que cuando hablo no sé, cuando digo de dónde soy, que soy de Argentina, lo primero que me dicen es, ah, asado. Es como lo primero que sale de pregunta, ¿viste? Claro. Y es como, uy, no, o sea, mi cara de culo es como, no, el Claro. asado no. Y sí. Boicot tiene razón cuando dice Argentina matadero del mundo, ¿no? Sí, no, es terrible, es Porque terrible. estamos vistos de esa manera. Sí, en ese sentido la verdad que siento frustración con la falta como de cambios significativos con el sistema en general, ¿no? Claro. Bueno, yo pensaba hoy cuando decías que toda tu transición a empezar a habitar el mundo de esta otra manera tuvo que ver con un momento de reclusión, ¿no? Esto de analizarnos y de mirarnos internamente y la conexión con un texto, el de Peter Singer, y digo, mirá si en las escuelas se pudiera trabajar, ¿no? Con esos textos, porque es muy raro que alguien que tenga acceso a esa información no se sienta conmovida o conmovido por ese relato, por todas esos datos allí, ¿no? Qué distinto sería Sí. todo. Sí, definitivamente las niñas deben recibir educación ambiental. Es algo que tiene que suceder. Tiene que suceder porque si no es como una bola que sigue lo mismo, ¿no? Seguimos aprendiendo lo mismo, seguimos imitando las mismas cosas. No, no, no va para ningún lado esto ya. Sí, Tenemos que cambiarlo. tenemos que cambiarlo. Bueno, hay el último posteo tuyo está relacionado a una cuestión ambiental, que es bueno, los incendios que estamos sufriendo en estos momentos, ¿no? Sí. Sí, terrible, terrible. Y nada, y los políticos ni los poderosos están apagando el fuego y no les interesa apagarlo tampoco. Entonces, obviamente que la clave es fomentar el diálogo, pero la acción personal es urgente. Necesitamos cambiar desde nosotros, desde nuestra casa, porque no, si seguimos esperando que vengan los poderosos a cambiar eso, no va a suceder. Ya hace cuántos esto pasa. Ya está, hay que hacerlo uno mismo en casa. No sé. Sí, confías más, digamos, en lo que podamos hacer desde las militancias y desde los activismos. ¿Qué pasa con, por ejemplo, tu activismo? En Instagram tenés un montón de seguidores. Estás, digamos, como atravesando varias fronteras con todo esto. ¿Notás que hay repercusión, hay crecimiento? ¿Te llegan devoluciones? ¿Hay personas que te escriben de otros lugares? Digamos, ¿cuál es el ida y vuelta que se genera a partir de Cumbia Estudio? Sí, Cumbia Estudio está creciendo un montón y la verdad, si soy sincera, que en un momento como que me dio un poco de, no sé si de miedo, pero como, ah, bueno, hay un montón de gente que está viendo esto y tengo que ser, o sea, súper responsable de lo que estoy escribiendo y lo que estoy, del mensaje que estoy dejando, ¿no? Y creo que muchas personas sienten la necesidad de cambiar algo, pero por ahí no tienen el espacio o el apoyo para probar otras alternativas más sostenibles. Entonces me parece que está bueno, como Cumbia Estudio, la verdad que es como mi granito de arena para esto que está sucediendo. Y está ahí para que sea compartido y para que sea leído y nada, y como me pasó a mí, como en su momento, buscar información y tratar de que sea algo atractivo y que llame la atención, para eso lo hago. Y la verdad que sí, que tengo un montón de personas que me escriben y mensajes hermosos, la verdad. Buenísimo. Es hermoso. Cumbia para mí es, lo cuido un montón y es no sé, lo quiero muchísimo. Buenísimo. ¿Cómo fue que estás allí viviendo, digamos? ¿Que fue de Argentina directamente a Australia? ¿Hubo otros países? ¿Qué fue lo que te motivó a radicarte en Australia? No, en realidad yo venía a Australia por unos meses. No sabía una palabra en inglés, No me solo digas, hola. no me digas. Sí. Sí, yo me subí al avión en Buenos Aires y ya ahí me hablaron en inglés y yo dije, ¿qué estás haciendo acá? Bueno, así que vine, los primeros meses la verdad que fueron dolores de cabeza porque nada, imagínate que la gente te habla en inglés y vos no sabés qué decir. Como que siempre tratando de estar con argentinos que me ayudaban a, no sé, si tenía que hacer un trámite, si tenía que llamar por teléfono. Y bueno, y me quedé acá 6 meses y me iba a ir y dije, no, un ratito más, vamos a ver un ratito más, me gustó Australia. Y bueno, y así me quedé, que me seguí quedando y van a ser como 7 años Qué que bárbaro. estoy acá. Un cambio de Sí. vida impensado. Y era Sí, sí, de sí. paseo, digamos. Vos arrancaste para Australia pensando en me voy unos días a conocer. Me venía 6 meses a trabajar. A Tenía una trabajar. visa de Bien. trabajo Bien. y podía trabajar. Y dije, bueno, voy, conozco Australia. Y así fue, o sea, imagínate que sin saber el idioma. No, no, rejugada. Sí, Pero te salió muy rejugada. bien. Te salió muy bien, La Erika. verdad que me salió bien. Sí, Y el trabajo sí, sí, sí. que tenías ahí tenía que ver con tu formación como diseñadora industrial. No, cuando vine, bueno, tuve miles de trabajos. La verdad que Australia es un lugar donde podés probar distintos trabajos, así como, no sé, hice de todo, la verdad que hice de todo. El único trabajo relacionado con diseño industrial fue trabajar para una marca de tablas de surf que hacían unos muebles en resina para una galería de arte. Así que ese fue como mi trabajo más próximo a tipo al diseño industrial. Claro. Y ahora doy unos talleres de estampado con bloques y serigrafía. Y bueno, y participo en markets, así en mercados los fines de semana, y tengo como el propósito, estampo ropa usada, o que la gente puede traerme su ropa, por ejemplo, no sé si tenés una campera que ya te aburrió, que la tenés ahí y no la usás, bueno, le estampamos algo, le metemos un poco de color y sale de vuelta. Vos no sabés la cantidad de veces que miro tus dibujos y digo, ay, me gustaría tener una remera con esto. Sí, ya tengo un montón de proyectos ahí Sí. que me encantaría hacerlos Y a veces y digo, ay, esto me lo tatúo. Esto me lo tatúo. Después digo, no, no me va a quedar el tatú con este color tan maravilloso. Me va a quedar muy apagado. Pero miles de veces lo he pensado cada vez que veo tus dibujos. Así que gracias. bueno, tenés proyectos entonces que tienen que ver con eso, con el de poder estampar también cuestiones con estos mensajes antiespecistas y con tus personajes. Sí. Sí, Bien. re. Están ahí, no sé cuándo los voy a hacer, espero que pronto, pero sí, me encantaría, y me encantaría hacer algo en Argentina en realidad. Claro. Es como que quiero volver a hacer algo con cumbia ahí, definitivamente. Qué bien. Contame qué es lo que te atrapó de Australia, es decir, cuando dijiste este lugar me gusta, ¿qué fue lo que te atrapó? Y después te pregunto lo otro que te voy a preguntar. Decime eso primero. De Australia me atrapó, bueno, la dimensión de la naturaleza es Claro. increíble, es muy grande, es muy verde, conocí animales que nunca había visto en mi vida, bueno, canguros, obvio, Sí. koalas, wombat, possum, que son otros marsupiales Marsupiales. que llevan a sus bebitos en el bolsillito. Y o sea, como que tengo encuentros hermosos con animales todo el tiempo. Eso es como que es lo que más me gusta del lugar. No Claro. sé, voy al mar y de repente aparecen 15 delfines. Wow. Es como algo muy maravilloso lo que pasa. Y pasa todo el tiempo y todo el tiempo me sorprende de la misma manera. Es como, no me deja de sorprender. Claro. Por ejemplo, el otro día venía a mi casa y estaba por entrar el auto y pasaba una serpiente. Tipo, la dejé pasar, ¿viste? Frené el auto y pasó. Y es como que esas cosas nunca me habían pasado. Claro. Sí, es un contacto. Compartir Es un el lugar contacto donde vivo con y una otros cercanía animales. con los animales y una diversidad tremenda, que claro, Sí. es mágico. Sí, terrible. O ir en auto y tener que frenar para dejar una familia de patitos pasar. Oh. Eso me pasa un montón de veces. Y todo el tiempo es como, ah, no, esto es hermoso. O sea, todo lo que o sea, el corazón se me rompe con un montón de cosas que están pasando en este mundo. Pero cuando me pasan esas cosas con los animales, como que vuelve a regenerarse, ¿viste? Como, Claro. ah, un Sí. alivio ver a la familia de patitos, ver a los delfines, ver ballenas, nada, vivir con un montón de pavos acá en mi casa, dejarles agua y en un fuentón y que ellos vengan a tomar agua. O sea, ese tipo de situaciones realmente me conmueven un montón, me hacen muy feliz. Qué lindo. ¿Y con los animales humanos en Australia, cómo vas? ¿Cómo lograste generar vínculos? ¿Puedes ranchar ahí con amigas, amigues? No sé, ¿cómo es esa parte? Sí, hoy por ejemplo van a venir unas amigas del trabajo, vamos a prender un fuego afuera. No es Argentina ni en pedo, no, esto de che, nos juntamos hoy a tomar mate, no pasa mucho. Y no sé por qué en realidad, o sea, porque yo tampoco lo hago, no es que caigo a la casa de otra amiga Es que argentina son como otros lo haría en códigos, Argentina. es que son otros Son códigos, otros códigos, sí. son otros tiempos. La verdad que yo salgo de trabajar y quiero, la verdad que paso mucho tiempo en mi casa, porque tengo la suerte de vivir en un lugar donde que es hermoso, que está lleno de árboles. No sé, como que quiero volver a casa, sentarme a tomar unos mates tranquila, dibujar para cumbia, estampar unas cosas, como que también mi día a día es distinto al de Argentina. Claro. Por ahí en Argentina, si estoy allá, sí, me voy a tomar unos mates con mis amigas. Claro. Pero porque ya es así el código entre nosotras, Claro, ¿viste? claro. Y te iba a preguntar qué cosas te tientan, digamos, a mantener ese deseo de voy a volver en algún momento y quiero llevar a cumbia para allá. ¿Tiene que ver con eso, con un poco la cuestión de la red más social? Sí, ni hablar, sí. O sea, yo creo que sí, cumbia es como algo que también, además de hacerme bien, porque puedo canalizar mis emociones ahí, también me mantiene todo el tiempo en contacto con Argentina. Claro. O sea, yo dibujo, escribo en castellano Sí, sí. y pienso todo el tiempo en castellano. Y todos estos proyectos que te digo que están ahí como que me encantaría hacerlos, también los pienso a veces que en Argentina, que me encantaría llevarlos para allá. Claro. Ahora estoy acá y como, mira, la verdad que como te conté antes, que yo me vine a Australia a pasar 6 meses y la verdad que me quedé quedando 7 años, ya no sé qué es el para siempre, ¿entendés? Como, no sé si me voy a quedar para siempre en Australia o me voy a volver para Argentina para siempre, es como, Sí, tal vez es puedes ir, no sé, venir, buscar otros lugares, digamos, ¿no? También, ¿por qué no? sí. Dejar Australia no significaría dejarlo para siempre tampoco. No, no, Podés. no, no, la verdad que Australia es hermosa y también me hace muy feliz estar acá. Sí, Bien. me La vez pasada hiciste un flyer para la red de veganas antiespecistas con una convocatoria, una charla y demás. Bueno, todas ellas te mandaban saludos porque sabían que hoy íbamos a estar charlando. Sí. Y pensaba, bueno, también todas ellas también son de otros lugares y también son contactos que generaste a través de cumbia. Así que, ¿por qué Sin no? hablar. ¿Por qué no andar dando Todas. vueltas? ¿Qué sé yo? Hay un montón, esa red Sí. es muy internacional y de habla hispana, ¿no? En principio. Sí. Sí, es espectacular lo que genera también las redes en ese sentido, ¿no? Como, no sé, hacer colaboraciones y conocer a personas que ni siquiera conozco personalmente, pero, no sé, por ejemplo, Checha, que no sé, que hemos hablado y que es como, ah, bueno, no te conozco personalmente, pero me retomo unos mates con vos, Y claro, como, es que ya la no queremos a sé, Checha, más me vale. encanta charlar con ellas o me encanta que me tengan en cuenta para, bueno, che, necesitamos hablar de esto, estaría bueno, si vos podés hacer un dibujo, no sé, como hiciste con Angélica de la tienda vegana, Sí. Poli. Bueno, con ella hicimos un dibujo acerca de la sangría de yeguas. Ah, sí. que es terrible. Y bueno, y también a partir de eso la conocí a ella. También hice unas remeras para Fauna Urbana, que es un movimiento que para... Ay, no me salen las palabras. Tranqui. Estoy como... Digamos, fuiste conociendo a Un personas, refugio, eso, un refugio. un Bien. refugio para... Un refugio de animalitos, Claro. de perritos y gatitos espectacular, que también invito a que lo sigan y a que los apoyen, ¿Cómo se llama? porque está buenísimo lo que hacen. ¿Cómo se llama el Fauna Urbana. Fauna Urbana? Bien. Fauna Urbana, sí. Bien. Es decir, que con cada persona que te conectás, a su vez esa persona está haciendo algo y bueno, y ya ahí podés llevar tu arte para dar una mano en todo eso. Así que es súper hermoso todo lo que se va abriendo, ¿no? Sí. Porque el veganismo muchas veces nos cierra un montón de puertas, nos autoexcluimos incluso de algunos espacios en los que ya no queremos compartir. Pero por otro lado nos abre otras puertas maravillosas donde seguir conectadas con personas que, nada, son muy geniales. Sí. Y más aún si se tratan de personas veganas que además son feministas, ¿no? Porque es como que ahí cierra mucho Sí, mejor todo. totalmente. Claro. Bueno, Total. ¿cómo sigue tu día? ¿Qué vas a hacer ahora cuando cortemos esta conversación? La verdad que no sé, el día está lindo, está soleado, me gustaría caminar un rato, tengo que trabajar un rato igual, así que por ahí camino ahora que está lindo y después vuelvo y me pongo Bien, a trabajar. bien. Y después a la tardecita vendrán mis amigas y haremos un fueguito y alguna comida. Qué lindo, hermosísimo. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Espero que la hayas pasado bien. Sí, espectacular. Gracias a vos por invitarme, por hacer este espacio que es espectacular, me parece hermoso y tan necesario, ¿no? Para... Porque capaz que muchas personas piensan que el cambio individual no tiene efecto, pero como que cada conversación puede ser una oportunidad para compartir ideas y crear conciencia Yo creo que sí, y creo que sí. sí, Y creo que totalmente que cada sí. una de las personas con las que hablo tienen una trayectoria de vida, tienen un lugar en el que hacen cosas. Y pienso, a una persona que es artista, a una persona que le gusta el dibujo, se conecta con tu trabajo de una manera muy particular, más allá de si hablamos, no sé, con una científica o filósofa, ponele. Sí. Y vos le vas a llegar a ciertas mentes, a ciertos corazones, a ciertas personas con lo que vos hacés, y otras personas les va a llegar su mensaje porque a lo mejor lo hablan, no sé, o desde lo legal. Ahí he conversado con abogados y abogadas, y tal vez Sí. ese es su ámbito, ¿no? Por eso siempre tratamos de tener mucha diversidad de personitas para que cuenten sus experiencias y convencida de que cada mensaje seguro que va a llegar de manera particular a algunas personas. Así que muchísimas gracias por dar tu testimonio, por tomar de este Muchas rato. gracias a vos. Bueno, y seguimos en contacto, Erika. Sí, de una. Dale. Acá estoy Dale, para para lo lo que que, sea. sí, para lo que necesites, torta vegana también. Y si tenés temas Bueno, o muchas personas gracias. o algo que vos nos quieras sugerir, después me decís, porque la idea también es seguir ampliando esta red, ¿eh? Así De que, una. muy bien. Me Bueno, encanta. abrazos grandes. Abrazo, muchas gracias. Chao, Chau, chau, Vero. chau. Chao, chao. Erika Braun, creadora y creativa en Cumbia Studio. De Miramar se fue a pasar unos meses a Australia y se quedó allá hace 7 años y nos contó toda su experiencia y la verdad que es maravilloso. Para colmo, dos por tres se le cruzan patitos. Va al mar y ve un montón de delfines. Y por si faltaba algo, trabaja en una fábrica de chocolates veganos. Por favor, pasen a ver ese perfil, síganla. Van a sacar de allí un montón de material para compartir también en sus redes y para llevar adelante el mensaje de Erika, que la encuentran como Cumbia Estudio.